No nos podrán callar. El Salto Diario. La información que nos mueve. Os ofrecemos el audio de la entrevista realizada por Alberto Azcárate y Sara Plaza Casares a Mónica García Gómez, diputada autonómica y coportavoz del grupo parlamentario Más Madrid. Mónica, buenos días. Buenos días. Encantado. Mira, Madrid es la comunidad autónoma más rica del Estado. No obstante eso, es la que en proporción menos dedica de su Producto Bruto Interno al gasto sanitario o inversión sanitaria, apenas el 3,6%. Y de esos recursos, es la segunda que menos invierte en atención primaria. Y al mismo tiempo, es la que más invierte en derivaciones y en especialidades, buena parte de las cuales van a la, al área privada, ¿no? ¿Esa filosofía de la administración de recursos te parece que pudo tener algo que ver con las cotas de catástrofe que Madrid atravesó en la pandemia? O sea, yo creo que la catástrofe tiene muchas vertientes, ¿no? Unas que son imprevisibles y otras que surgen del modelo sanitario, que como bien has dicho es un modelo que viene mermado en una comunidad rica. Somos la comunidad, además de todos esos datos, que de las comunidades que menos, de las regiones que menos camas por habitante tiene de toda Europa, ¿no? Entonces esto tiene que ver con las prioridades que han tenido los gobiernos de la Comunidad de Madrid sobre si han puesto la prioridad en quitarles los impuestos a los patrimonios más altos o si los han querido invertir en sanidad. Y eso obviamente tiene que ver con un modelo social y un modelo de sociedad al que hemos ido tendiendo. ¿Cuánto ha influido los recortes y la baja inversión en la sanidad? Nunca lo sabremos, pero yo creo que si ahora le preguntas a cualquier persona si prefiere que invirtamos en sanidad profesionales o prefiere que invirtamos el dinero de la sanidad en fondos buitre, pues yo creo que nadie ahora mismo lo duda, ¿no? Que haya tenido que venir una pandemia para que seamos capaces de priorizar un poquito nuestros valores sociales, pues bueno, es bastante dramático a la vez que esperanzador de que podamos avanzar. ¿Cuál es tu balance general de la actuación del gobierno autonómico durante la pandemia desde el punto de vista sanitario? Bueno, yo creo el balance general ha sido malo. El otro día me preguntaban, pero dime alguna cosa que hayan hecho bien. Y me cuesta encontrar algo de lo que objetivamente nos podamos sentir orgullosos. Nos podemos sentir orgullosos de los profesionales, nos podemos sentir orgullosos de la vocación pública de los servicios esenciales, de cómo la sociedad se ha volcado, nos podemos sentir orgullosos de los voluntarios que han venido, que nos han traído material a los hospitales, pero realmente el gobierno no ha estado tomando decisiones importantes, nos hemos tenido que autoorganizar los propios profesionales, el gobierno no ha sido capaz de ejercer su labor, que es gobernar, básicamente, y se ha centrado en dos aspectos. Uno, confrontar con el gobierno central, esa era básicamente su misión, y lo segundo, sacar una tajada propagandística de esto. Y esto, el ejemplo, por ejemplo, es IFEMA, ¿no? En lo demás, no hemos tenido una organización estructurada, flexible, lo suficientemente flexible como para poder abordar esta pandemia con rigor, ¿no? Claro, bueno, has tocado el IFEMA, justamente es la otra pregunta que te quiero hacer. Un poco en tres aspectos, ¿no? O sea, algunos médicos, algunos hemos entrevistado nosotros, afirmaron en su momento que fue un caos, una desorganización, que tuvieron que autoorganizarse, que eso era caótico, literalmente. Primero, si te parece que esto es verdad. Segundo, si tuvo sentido ese proyecto o había otras alternativas mejores que el IFEMA. Y tercero, ¿cuáles fueron los costes de IFEMA? Alimentación, lavandería y todo, cosas. Claro. Por supuesto que había alternativas, porque de hecho había varias ONGs que ya tenían montados diferentes pabellones en Leganés, en mi propio hospital, en la sala el edificio de consultas, en Alcalá, en varios sitios, que hacían la función del IFEMA, pero cerca de un hospital, ¿no? Que era lo que recomendaban aquellos expertos que están, que son expertos en pandemias, ¿no? Que ya han vivido pandemias en otros países, el ébola, el cólera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, recomendaban tener ese tipo de hospitales como IFEMA, que se llama de Arca de Noé, ¿no? Pero cerca de centros hospitalarios. Ya había algunos montados y para montar IFEMA tuvieron que desmontar esos, ¿no? Con todo el coste que significa de traslado, de estar fuera de un centro sanitario, porque, claro, los centros sanitarios están equipados para tener todo el tema de manutención, de lavandería, de limpieza, de oxígeno, de medicamentos, de laboratorio, de rayos, ¿no? Entonces, de transporte. De transporte, de todo. Entonces ellos, por eso creo que fue una apuesta propagandística, para la cual tuvieron que desmontar no solamente esos pabellones, sino que tuvieron que desmontar parte de la atención primaria. Que hay que recordar que en los hospitales la atención especializada no la lleva atención primaria. Si la puede llevar atención primaria, entonces la podría haber llevado muchos de esos pacientes en los domicilios. Si a esa acción o ese fin propagandístico le añades unos sobrecostes que no son justificables de ninguna manera, porque no es un sobrecoste que se justifique por la urgencia o por la, ¿no?, por la necesidad, ¿no?, o por la demanda, ¿no?, sino que son unos sobrecostes absolutamente desproporcionados con empresas conocidas ya de la privatización sanitaria. Así. O sea, claro, son empresas que ya han participado en esta política de trocear y repartirse la sanidad. La misma empresa que se llevó la privatización de los archivos de los hospitales, que de repente se llevó un contrato de 400.000 euros de almacenaje, la misma empresa que había hecho, bueno, pues Florentino Pérez, Ferrovial, la misma empresa de mantenimiento de electromedicina, que tiene muchísimos irregularidades en muchísimos hospitales y que se vienen denunciando desde hace muchos años, casualmente le cayó el contrato. Entonces ya no es solo la cuantía, sino a quién le has dado el dinero, ¿no? Entonces, claro, esto es una pérdida de coste de oportunidad de haberlo hecho de otra manera, que te hubiera salido más eficiente para los pacientes, porque hubieran estado en un sitio más cercano a un hospital y que no hubieras despilfarrado un dinero que necesitamos para contratar profesionales, para, bueno, pues para hacer una logística y una vigilancia epidemiológica, para todo eso, ¿no? Hola, yo soy Sara. Hablando otra vez, volviendo al tema de la inacción, pero cambiando de área, ¿qué balance haces de la actuación del gobierno autonómico en las residencias de mayores? Bueno, yo creo que ha sido, tanto en forma como en fondo, creo que ha sido una cosa absolutamente esperpéntica, ¿no? En fondo, por lo que todos conocemos, ¿no?, porque ha habido una discriminación clara por edad, por lugar de residencia, y luego nos hemos enterado también por condición económica. Aquellos que tenían seguro privado sí que podían irse, salir de la residencia a un centro hospitalario, y aquellos que no, no. Y luego por forma, por la falta de información, por la opacidad, por las mentiras, por las diferentes versiones que ha habido de una cosa que es de un... seguramente la punta del iceberg del drama de lo que ha ocurrido en Madrid, y que tiene que ver también con un modelo que hemos permitido, o que han permitido, o que han ido de alguna manera fomentando, que es el modelo del cuidado de nuestros mayores de low cost, en el cual ahora mismo están empresas de fondos de inversión. Y claro, cuando tienes una empresa de fondo de inversión gestionando un lugar con costes mínimos para los profesionales, con condiciones laborales malas y con condiciones de asistencia mala para nuestros mayores, pues cuando viene la pandemia, obviamente esto se reagudiza. Y el gobierno no ha sido capaz, seguramente porque no tienes capacidad. Nosotros tenemos el 10% de residencias solamente públicas, ¿no? Tienes un 90% en el cual no tienes radares, no tienes vigilancia, porque tampoco te has preocupado de tenerla, porque las denuncias de las residencias son de hace años. No sé si recordáis al consejero de Políticas Sociales cuando fueron las familias a la Asamblea de Madrid y cuando se quejaron y, bueno, estaban de alguna manera se alteraron y le dijeron eso es mentira y esas cosas. El consejero dijo: ladran, luego cabalgamos. O sea que el conflicto con la asistencia de nuestros mayores viene de lejos y se ha materializado en un drama y un esperpento, claro. ¿Cuándo tuvisteis conocimiento de las órdenes que se realizaron para no trasladar a mayores a hospitales? Pues bastante pronto, la verdad. Mis compañeros, tanto Emilio Delgado como Diego Figuera, que son dos diputados de ahí de la Asamblea, enseguida vieron esos protocolos y enseguida también los denunciaron, tanto públicamente como hablaron en la consejería. Porque también inicialmente había el mismo protocolo para discapacidad, para aquellas residencias de discapacitados, ¿no? Entonces, bueno, lo denunciaron bastante, no me acuerdo ahora mismo las fechas, pero a finales de marzo, bueno, en cuanto fueron publicados. Y claro, ayer creo que salía, o antes de ayer salía la señora Ayuso diciendo que es que habían sido pragmáticos, que no había habido una discriminación, sino que había habido pragmatismo, ¿no? Que los, de alguna manera, los médicos, los profesionales, eran los que habían pragmáticamente definido quién vivía y quién moría, cuando realmente lo que habían son órdenes expresas de discriminar a determinados pacientes. Que hay una parte que es entendible, ¿vale? Que cuando tienes un hospital colapsado, tienes que intentar no colapsarlo más, que decir que efectivamente, pero lo que no es entendible es que tú no vayas a una residencia a tratar a esos pacientes. Han ido unos pocos geriatras, ha habido unas pocas residencias, has medicalizado, entre comillas, creo que eran 14 de las 500 residencias que había, entonces ni has llevado a los pacientes, a los mayores, a los hospitales, cosa que puede tener una justificación, pero tampoco has llevado la medicina, ni los médicos ni la enfermería, a las residencias, lo cual no tiene justificación, ni tampoco les has evacuado, tampoco has separado los contagiados de los no, y eso es gravísimo. Y claro, me salgo un poco de guión, sí, pero me parece interesante preguntarte esto, que me ha venido a la cabeza, hablando con una médica que me decía, bueno, no siempre el hospital es el mejor sitio para morir, es decir, si un anciano está muy grave, quizás no sea la mejor opción trasladarle, pero lo que sí no se puede conseguir es que un anciano muera ahogado, es decir, que muera sin cuidados paliativos, que eso es lo que ha pasado, ¿no? Claro, es que efectivamente yo estoy de acuerdo con que no, de hecho me atrevería a decir que el hospital es el peor sitio para morir, pero es que no iban a morir, iban a ser tratados, que es diferente, o sea, es que el concepto es diferente. Si tienes un paciente que ya es terminal y está en su residencia o está en su casa, yo sí que creo que realmente es mejor, va a estar más confortable, bueno, lo que viene siendo la muerte digna, ¿no? Sí, claro, pero es que estos son dos conceptos diferentes. Una cosa es que tú no hayas sido tratado y otra cosa es que hagas tratamientos para, bueno, pues para dignificar la muerte, ¿no? Vale, y luego, ¿qué opinas de los argumentos que esgrime Ayuso o Rafael Escudero en defensa de su actuación en estos centros y de intentar colocar el muerto al vicepresidente del gobierno, diciendo que la gestión de las residencias pendía de él? ¿Qué opinas de eso? O sea, yo creo que cuando ejerces una responsabilidad, lo mínimo que se te pide es que cuando tienes responsabilidad des la cara por esa responsabilidad, ¿no? Tú tienes absolutamente todas las competencias, no solo lo dijo el señor Núñez Feijóo hace poco, sino lo dice el BOE, ¿vale? Que las competencias de las comunidades se mantenían, las mantenían las comunidades. De alguna manera el gobierno central podía tener una tutela, pero teniendo en cuenta que los profesionales... Yo siempre pongo el ejemplo de que en el ministerio hay 1.000 funcionarios, en la Consejería de Sanidad somos 75.000. ¿No? Entonces quiero decir que obviamente tanto las competencias como los recursos las tienen las comunidades para poder ejercer sus funciones, ¿no? Entonces claro, esta política de lo que ha salido bien, que todavía no sabemos muy bien qué es, pero puede ser, según su mecanismo propagandístico IFEMA, es un milagro nuestro, y lo que ha salido mal no tiene nada que ver. O sea, cuando tú has estado orgulloso de ese modelo, porque ellos han defendido tanto el modelo privatizador de la sanidad como el modelo privatizador del cuidado de los mayores como un modelo entregado al mercado, ¿no? Tú has defendido eso, si me parece, ideológicamente me parece bien. Ahora bien, cuando tú tienes la carga de la responsabilidad, no puedes derivarla como si, pues eso, ¿no? Como si no tuviera nada que ver con tu gobierno, ¿no? Y ya por último, en este tema, ¿qué te parece que Ayuso sea la que dirija la nueva investigación sobre las residencias? Bueno, obviamente, ya se le acumulan las investigaciones a la señora Ayuso, ¿no? De su hotel de lujo, de las residencias, de los contratos con sobrecostes. Viendo cómo han sido las investigaciones internas, supongo que esto recaerá en algún chivo expiatorio al que le derivarán todas las culpas, ¿no? Y ya está, ¿no? Que será un lavado de manos de la responsabilidad. Vale. Saltamos un poco de tema, volvemos al tema sanitario y vamos a hablar un poco del personal sanitario. Porque sobre la situación laboral del personal sanitario, porque la CAM dice que contrató a 10.000 sanitarios. Las cifras no están muy claras. Ayuso prometió que se iba a renovar a todo este personal mientras ya estaba despidiendo a parte de este personal. ¿Cuál es la situación actual de la plantilla? Bueno, es una de las grandes incógnitas, porque siempre nos han dicho 10.600 o 10.000, sí, 10.600 creo que eran, y cuando les has pedido que desgranen, vale, 10.600, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Y cómo? No cuadran las cifras, ¿no? No hay manera de que cuadren. Si a esto le añadimos el testimonio de los propios profesionales que dicen, me han cesado, me han ofrecido un contrato basura, de hecho tenemos ahora mismo a la vista una huelga de los MIR, ¿no? Sí. Porque les ofrecen contratos que son básicamente indignos, ¿no? Indignos a la formación, al haber estado dando el 150% en una pandemia, y este es el modus operandi, que creo que tiene que ver con este deterioro de nuestro sistema público, en el cual, obviamente, si deterioras las condiciones laborales de los profesionales, deterioras todo el sistema, ¿no? Si tú deterioras el cuore del conocimiento y el cuore de la vocación que tienen los profesionales a la hora de trabajar, y tú lo deterioras con condiciones laborales malas, con maltrato, con ese tipo de cosas, pues al final deterioras el sistema completo, claro. Por tanto, las quejas que realizan los sanitarios sobre precariedad laboral tienen fundamentos. Sí, claro que tienen fundamentos. Tenemos una eventualidad absolutamente escandalosa. Ayer me decía un compañero que trabaja en las urgencias, que en las urgencias ahora mismo de Madrid debemos tener una eventualidad del 80%, y lo que, por ejemplo, ofrecen como un grandísimo contrato ahora mismo es un contrato en el cual tienen hasta diciembre, son 6 meses, pero lo pueden rescindir en cualquier momento y no les aseguran el sitio donde van a trabajar. Lo cual, claro, me decían, no, pues es un contrato muy bueno. Pues mira, un contrato de 6 meses, que no sabes qué proyecto profesional vas a hacer y que no puedes desarrollar un proyecto de vida, eso es un contrato basura. ¿Que partimos de una base en la que hay contratos de fin de semana? Sí, claro. ¿Y que hay contratos de semana? Sí. ¿Que partimos de una base en la que hay profesionales a los que les han hecho 150 contratos en un año? Sí. Eso no significa que el de 6 meses sea digno, ¿no? Entonces, como nos intentan cambiar los paradigmas de lo que es digno y de lo que no es digno, pues, entre otras cosas, se han encontrado con una huelga de los residentes. De los residentes que acaban de terminar y de los que acaban de terminar y de los que están, ¿no? Porque consideran que no quieren trabajar como mano de obra barata y que necesitan unas condiciones dignas. Mónica, siguiendo con el tema hospitalario, Ayuso ha anunciado el hospital de Valdebebas. ¿Te parece que pueda estar inspirado en alguna nueva filosofía apuntando a una gestión pública, o será que continuará en la línea privatizadora de Esperanza Aguirre? ¿Tienes alguna valoración? Si no tuviéramos tanta hemeroteca con respecto a lo que ha pasado con los hospitales que ha construido el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, nos podría caber la duda. Pero es que tenemos una evidencia científica de para qué han utilizado las infraestructuras y las instalaciones. Y básicamente ha sido para especular, no para dar un buen servicio. El hospital que la señora Ayuso propone es de 1.000 camas. Y nosotros, en la Comunidad de Madrid, hemos construido 11 hospitales nuevos en los últimos 10 años y hemos destruido 2.000 camas. En las propias memorias del SERMAS habla de que tenemos 14.500 camas instaladas, pero funcionantes 12.500. Eso significa, en sus propios papeles, eso significa que tenemos 2.000 camas menos. Que no son camas, son profesionales que atiendan a las camas, porque obviamente camas puedes ponerlas donde quieras. Si contamos con que los hospitales privatizados de la señora Aguirre no han cumplido sus planes funcionales, que decían que en el año 2017 iban a abrir otras 300 camas más, si tenemos en cuenta que tenemos plantas enteras en los hospitales cerradas, y si tenemos en cuenta que ni siquiera con un hospital de 1.000 camas arreglamos lo que ha pasado, porque la imagen es, bueno, esto se nos va a volver a ir de las manos, vamos a volver a necesitar un IFEMA, ¿no, señores? Lo que no puede ser es que se nos vuelva a ir de las manos. Lo que no puede ser es que no hagamos nuevamente una vigilancia epidemiológica, no hagamos los primeros casos, no confinemos las primeras poblaciones que surjan. O sea, la señal es, vamos a seguir construyendo lo que nosotros llamamos el hospitalocentrismo, y no te has enterado que esto no va de hospitales. Esto va de atención primaria, va de salud pública, va de vigilancia epidemiológica, y va de otras cosas, ¿no? Entonces, es como seguir la misma rueda de Esperanza Aguirre, pero sin ningún tipo de evidencia científica. Claro, con eso has contestado ya la segunda pregunta que te iba a hacer. Claro, porque era justamente si tenía sentido esa inversión o si había que hacer otro tipo de inversiones, lo acabas de decir. Tenemos una atención primaria que es de las que menos, o sea, invertimos un 10% del presupuesto frente al 14% que invierten el resto de comunidades. Tenemos menos profesionales, un 12% menos de profesionales en atención primaria. Tenemos una salud pública raquítica, no, lo siguiente. Tenemos unos problemas de base. Esto no lo solucionas construyendo otro hospital. Y además, que insisto, que un hospital no es un hospital, una cama no es una cama. Son profesionales. Es los recursos humanos lo que necesitas. Y ahora mismo estás demostrando que eres incapaz absolutamente, de gastarte el dinero en cubrir el déficit. Ya no te digo aumentar los profesionales, sino cubrir el déficit histórico que tienes. No necesitamos un hospital nuevo. Bueno, ¿vamos a lo político? Venga, vale. Venga. Te vamos a hacer unas preguntas. Venga, vale, vamos para allá. ¿Empiezas tú, Sara? Bueno, pues en cuanto a tu papel en la Asamblea, pues digamos que te has transformado en la oposición de facto ante un más que llamativo silencio del PSOE. ¿Qué opinas, qué opinión te merece de la actitud de Gabilondo? Bueno, yo a Gabilondo le tengo muchísimo respeto e incluso cariño. Y creo que ellos, tanto el PSOE como Podemos, bueno, pues tenían una mochila por estar gobernando en el gobierno central y seguramente se hayan dejado llevar también por una política de no confrontación, ¿no? Lo cual no quiere decir que una vez que ya no es confrontación, sino es esperpento, cuando pasamos de la mera confrontación política al esperpento político, pues hombre, pues yo creo que al esperpento político hay que plantarle cara, ¿no? A las mentiras hay que plantarles cara, a los bulos, a las infamias hay que plantarles cara. Bueno, no, cada uno tiene que valorar un poco cuál es su papel en cada momento, ¿no? Y yo creo que desde Más Madrid, pues siendo leales a lo que somos, que es a la representación política, pues ya ha llegado el momento en el que obviamente la oposición teníamos que hacerla adecuada a las circunstancias, y las circunstancias eran duras y difíciles, claro. Yendo a eso justamente, desde tu grupo, desde Más Madrid, ¿estáis a favor de impulsar una moción de censura a Ayuso y o de convocar a elecciones en la comunidad? Nosotros siempre hemos dicho, o sea, creo que desde mi grupo parlamentario, nuestros 20 diputados siempre hemos estado dispuestos a que cambie el gobierno de la Comunidad de Madrid. Siempre, desde el principio. Por nosotros, ni un día más la señora Ayuso, ni el Partido Popular, ni la Púnica, ni la Gürtel, ni todas estas mamandurrias en un gobierno de la Comunidad de Madrid, porque llevan haciendo mucho daño y se ha comprobado ahora que siguen haciendo daño, ¿no? Pero no, la pelota no está en nuestro tejado, la pelota está en el tejado de Ciudadanos, seguramente, al que ya al principio de la legislatura le instamos a que dejar atrás, ¿no? A que dejar atrás un gobierno que lo único que ha demostrado es el deterioro de nuestros pilares públicos, el deterioro de lo común, y que se ha dedicado a lo que se ha dedicado, y los sumarios judiciales dan fe de ello. Entonces nosotros insistimos, ponemos todas nuestras energías en que Ayuso salga de la Puerta del Sol, pero no tenemos la llave. Pero en esa hipótesis, ¿en qué lugar colocaríais al PSOE, a Ciudadanos como aliados? ¿O qué marco de alianzas pensáis en la hipótesis de...? O sea, bueno, nosotros siempre hemos dicho que nosotros compartimos muchos fines progresistas, tanto con el PSOE como con Podemos, y que, pero aún así, que dejaríamos que el Partido Socialista, y con su conformación, que obviamente tiene que ir de la mano, tiene que depender de Ciudadanos, que dejaríamos que hubiera un cambio de gobierno. Lo dijimos al principio, que con tal de que no estuviera ni el Partido Popular de la Gürtel y la Púnica ni la ultraderecha manejando el timón, estaríamos dispuestos a abrir ese escenario, ¿no? Luego habría que ver también con qué tipo de políticas y aterrizarlo. Pero creo que esto es de higiene política, de higiene democrática, ¿no? Que el rumbo de la Comunidad de Madrid cambie. Diferentes analistas y colectivos sanitarios aseguran que la ley 15/97 posibilitó el proceso de privatización en la sanidad pública. ¿Tú estás a favor de su derogación o crees que hay que mantenerla? Yo estoy totalmente a favor de su derogación por su perversión. Ha abierto una puerta, abrió una puerta a la perversión. Esto no significa que no pueda haber procesos de colaboración público-privada, pero siempre en el marco de la colaboración. Pero la ley 1597 abrió el marco a la parasitación y a la depredación casi de lo público, ¿no? Entonces, como cuando das un medicamento y ves los efectos secundarios, ¿no?, y tienes que decir, ¿me compensa o no me compensa? Creo que aquí los efectos secundarios han sido devastadores, ¿no? De abrir la puerta a un modelo que luego no ha sabido controlarlo, o sea, que no ha sabido regularlo ni ha sabido controlarlo, y en el cual las normas no eran de colaboración, sino las normas eran de depredación. Entonces, cerremos esa puerta y abramos otra que sea de otro tipo de modelo, porque yo sí que creo que habrá cosas en las que, sobre todo en sanidad, que hay muchos terrenos, no te digo de asistencia, pero sí de provisión, en la que tienes que contemporizar con la parte privada, pero hagámoslo de colaboración, de un win-win, ¿no? Que sea una cosa colaborativa, no una cosa abusiva, ¿no? Y como para eso has necesitado, no puedes confiar en que los gobiernos velen por la parte pública, por lo que están gestionando, como no puedes confiar en eso, pues tendrás que confiar en unas normas en las que te impidan hacer eso. Entonces, se me ocurre preguntarte lo siguiente. Tú estás en contra, dijiste, de la ley 1597, pero el PSOE fue uno de los que la firmó. Entonces, ¿cómo hacer? Y si, obviamente que Ciudadanos también va a estar a favor de continuar con ella. ¿Cómo hacer un tipo de alianzas? ¿Cómo hacer para parar la privatización de la sanidad madrileña con esos aliados? O sea, lo que pasa es que yo creo que en el 97 las circunstancias y las evidencias no son las de ahora. Creo que ahora, quiero creer, que ahora... quiero creer que ahora tenemos una evidencia de cuál ha sido la perversión de esa ley. Todas las leyes tienen... digamos, un fin para el que se crean y luego surgen sus efectos secundarios, sus efectos colaterales. A mí me gusta mucho identificarlo con los medicamentos. Tú das un medicamento y sabes que va a tener un efecto secundario y un efecto colateral. ¿Hasta qué punto ese efecto secundario tiene un coste-beneficio lo suficiente como para que digas, bueno, pues bueno, esta ley ha sido buena en esto, pero ha tenido este efecto secundario? Pero es que en el caso de la privatización de la sanidad, ha tenido un efecto absolutamente devastador. Igual tiene que ver porque los que la han puesto en marcha, lo que han hecho ha sido directamente, pues eso, parasitar y desviar fondos públicos. El único fin era desviar fondos públicos a la privada. No ha habido ningún momento ejemplos de... Bueno, sí los hay en algunas comunidades y con algunas entidades sin ánimo de lucro, ¿no?, que llevan algunas, pues, tanto residencias, eso se da mucho en salud mental. Bueno, quiero decir que depende cuáles sean las normas del juego, ¿no?, pues esas serán las normas que se cumplan. Si tú pones las normas de la mercantilización, del mercado y de los beneficios y del lucro, pues esa va a ser el hacia dónde vaya la colaboración público-privada, ¿no? Entonces, yo quiero creer que el PSOE, que la aprobó en ese momento, se ha dado cuenta de que esta ley no ha funcionado para lo que ellos supongo que querrían, que no sé lo que querrían en el 97. Más difícil es aquellos que creen que todo tiene que estar supeditado al mercado y al liberalismo, como puede ser Ciudadanos, ¿no? Más difícil. Ahora, hay que convencerles de que todo dinero que se vaya a un fondo especulador deja de ir a un profesional sanitario, deja de ir a una UCI, deja de ir a un respirador, deja de ir a una mascarilla, deja de ir a un tratamiento. Entonces, claro, son dos valores que nunca se van a poder encontrar. Hablar como entre petit comité, de repente verte en todos los lados, debe de ser un poco... Bueno, yo no me he visto en todos los lados porque no... Quiero decir que me ha llegado de mucha gente, ¿no? Pero te llegan los vídeos. Sí, pero bueno, los vídeos los lanzo yo, o sea que... sí, no sabes, estas cosas que no sabes muy bien por qué hay una determinada sensibilidad en la cual de repente das en la tecla, porque creo que esto mismo lo llevo denunciando muchos años, ¿no? Pero seguramente ahora pues haya una mayor sensibilidad, una mayor empatía, un mayor interés por la política, porque eso también, cuando han intentado hacer una sociedad apolítica, que no le interese, que le da igual quién gestiona la sanidad, que le da igual quién lo hace, pues claro, cuando te ves en una pandemia encerrado en casa viendo que tu vida depende de la política, te guste o no, depende de decisiones políticas, pues yo creo que esto ha pues lo que hablábamos antes de que ha incrementado el interés por la información, ha incrementado el interés por la política, ¿no? Y qué está pasando con todo esto, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que también la parte sanitaria pues era la que estaba en el centro, en el epicentro, y bueno, pues por eso seguramente haya tenido más gancho, ¿no? O más, haya viralizado más, sí. Y yo creo que porque eres la única voz de oposición, de verdad. O sea, en verdad yo creo que en mi grupo ha habido intervención. El problema que tenemos en la asamblea es que la asamblea es un lugar completamente insonorizado, que se han encargado ellos mismos de insonorizarlo, porque también tenemos el Congreso y tenemos el Ayuntamiento, que son como dos pesos políticos muy grandes aquí en Madrid, y entonces se han encargado de que en la asamblea básicamente no se sabe lo que ocurre, no... No sé si os dais cuenta, ¿no? Es muy difícil que salgan noticias de la Asamblea, excepto cuando hay exabruptos, excepto cuando hay barbaridades, excepto cuando la señora Cifuentes sale en un caso máster, la otra sale en un caso Aval Madrid, el otro sale... O sea, hay que decir, excepto para cosas feas, no sale la política bonita que hay en la Asamblea. No sale casi nada, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues claro, yo voy a hablar por mi grupo, pero creo que ha habido intervenciones realmente elocuentes y realmente duras con el Gobierno, pero al final pues no se queda en un espacio anecoico e invisible, ¿no? Claro. Por mi parte, ya está bien. Creo que las respondidas son de todo, ya no te damos. Ah, pues mira, oye, era fácil. ¿Quieres agregar alguna cosa tú? No, lo que queráis. Entra a formar parte del proyecto El Salto y haz posible un medio financiado por la gente. Puedes hacerlo a tu medida, según tus fuerzas. Creemos que una financiación dispersa, dependiente de miles de personas y colectivos comprometidos con el proyecto, es la única forma de garantizar a medio y largo plazo nuestra independencia. Ahora más que nunca son necesarios medios radicalmente diferentes. Hemos hecho muchas cosas y queremos seguir haciéndolas para poder seguir informando desde la independencia económica que otros medios carecen. La mejor forma de contribuir al Salto es hacerte socia, y si ya lo has hecho... Y si ya lo has hecho, pues convence a otras para que lo hagan. Elsaltodiario.com